Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. ¿Cómo estás? A veces nos adaptamos a lo que no nos hace feliz. Lo hacemos como quien se pone una zapatilla que se la pone un poco a la fuerza pensando que es un número y al poco tiempo descubre que es incapaz de poder caminar, de correr, le duele. Y la felicidad no duele y por tanto uno no debe oprimir, ni rozar, ni quitarle el aire, sino permitirnos ser libres, más ligeros y dueños de nuestros propios caminos, más allá de las vicisitudes que la vida tiene. Hace unos años, una marca de jabones comercializaba el producto para entornos laborales y lanzó al mercado una gama de, en concreto, que obtuvo bastante éxito, que eran impresa en la propia pastilla del jabón, apareció una frase que decía, felicidad es estar ocupado. Si bien es cierto que un poco ese concepto enfatiza la idea de que concentrarnos en una tarea en cuerpo y alma puede darnos felicidad. Y en esta ecuación me parece que debe como añadirse sin duda un factor que hace referencia a si esa tarea te es significativa o no. Está bien, la empresa de jabones estaba para las empresas, entonces digo, mantente ocupado, te va a dar felicidad. Pero no es tan distópica la idea, siempre y cuando, vuelvo a repetir, estés dándole significación a la tarea que haces. Porque cuentan en ese análisis de esa publicidad que muchos de los trabajadores veían con una triste ironía ese eslogan de esos jabones, ¿no? Porque no todos se sentían felices por llevar a cabo una tarea que, si bien les daba un ingreso económico, una remuneración, lo que no tenían era un bienestar psicológico. Entonces, podríamos decir, por ahí sin temor a equivocarnos, que una buena parte de nosotros nos adaptamos casi a la fuerza a muchas de nuestras rutinas cotidianas, incluso siendo conscientes de que no nos hacen felices, o utilizando ese zapato que nos hace una ampolla. Es como ir en el interior de un lugar donde uno nunca puede girar, o sea, el mundo, la vida acontece nerviosa y perfecta ahí abajo, inaccesible y risueña, mientras nosotros seguimos cautivos de nuestras rutinas. ¿Para qué nos adaptamos? Podríamos decir, nos adaptamos para que, para sentirnos seguros. Por ahí requiere más psicoanálisis, viene un poco de nuestra infancia, que de niños nuestros padres nos hacían, viste, te ataban el zapato, el nudo de la zapatilla te lo hacían doble, para que no se te desatara y que no te tropezaras, te ponían ropa y te ponían frazadas y todo con cariño, pero viste, tapaban, no te podías ni mover. O a veces en esos inviernos crudos donde hay un poquito de helada y todo, y uno se toca ir y ver cómo van los nenes a la escuela, todos abrigados, los nenitos más chiquititos son muy graciosos porque parecen pingüinos, están todos abrigados, van caminando así, los llevan los bracitos, no sé, parece que se les quedaran, se sostenían en el aire porque de tanto abrigo que llevan. Y todo eso para que estemos bien calentitos, para que estemos atendidos, cuidados, por las dudas. Y muchas de esas veces estábamos algo incómodos. Yo, se me hace que esos nenes, uno lo ve tan abrigado, pero están incómodos por toda esa presión corporal. Pero si hay algo que sí sentíamos, era esa seguridad. Bueno, a medida que nos hacemos mayores y vamos adquiriendo responsabilidad de adultos, esa necesidad por sentirnos seguros sigue muy presente. Sin embargo, esta indefinible pulsión por la búsqueda continua de esa seguridad, muchas veces lo que hace es dirigir nuestro comportamiento desde nuestra conciencia. Terminan siendo lugares de confort en donde estar tan seguros parece una tumba, ¿no? No hacemos nada. Por curioso que parezca, el más sensible frente a la necesidad es nuestro cerebro. O sea, no es muy amigo de los cambios, no le agradan los cambios, los riesgos y mucho menos las amenazas. Quien nos susurra como el pájaro, como el cerebro, el famoso de la propaganda, esto, viste, de estar siendo adaptándonos aunque no seamos felices, porque la seguridad garantiza la supervivencia. ¿Cuántos matrimonios están por esa simple seguridad económica, emocional, entre comillas, no todo entre comillas, esa gente que está en el trabajo y no es feliz y no tiene ganas de dar un paso, de salirse ahí, por el simple hecho de que no están seguros? Yo me acuerdo cuando empecé con la numerología, ya hace 16 años, estaba trabajando en una automotriz, en una multinacional, y estaba bien remunerado, y estaba encargado de una disco, y estaba bien, y dejé todo para dedicarme a esto, y todos me decían que estaba loco, que ese era un laburo seguro, que el ingreso, pero yo ya no me sentía feliz ahí. No me sentía pleno, y sí, iba, hacía mis cosas, pero me sentía un androide y estaba todo el tiempo hablando con las personas, haciendo numerología, haciendo esto que tanto me gusta hacer y que siento que es lo que vine a hacer en la vida y me dio una libertad, una plenitud y bueno, y agradecimiento de personas de todos lados, y me pone muy contento, me siento pleno en lo que hago. No todos los días soy feliz, ni estoy feliz todos los días, pero estoy pleno porque sé lo que vine a hacer y pude dar ese paso. Entonces, no me adapté, quiero decir. En algunas otras cosas sí, y las tuve que trabajar, en algunas me costó más, en otras me costó menos, pero quiero decir que lo que se siente, la plenitud que se siente, es impagable. Por eso digo que esto tenemos que tenerlo en claro, porque la adaptación no siempre viene de la mano de la felicidad, entre otras razones porque esa adaptación muchas veces no se produce. Hay quienes siguen manteniendo, lo que te decía, un vínculo en una relación de pareja sin que exista el amor real, sin que haya una complicidad auténtica y mucho menos felicidad. Y lo importante para algunos es escapar de la soledad y por eso no dudan en adaptarse a la talla de un corazón que no va con el suyo. Hay personas que terminan una relación y ya están viviendo otra de la misma manera que la otra. Hoy con las redes sociales, que uno ve ahí un poco las cosas, personas que te llaman la atención, pues están en una relación y por ahí están mirando, están haciendo lo mismo con otra y no pasó ni un mes. Vos decís, ¿qué pasó? Dieron vuelta a la hoja, no cerraron un libro, esperaron un poco y vieron si querían, qué otro tipo de libro querían abrir. Y muchas veces tiene que ver con eso, con ese miedo a la soledad. Yo suelo decirlo prostitución emocional, suena feo, pero va por ahí. Y lo mismo también ocurre a nivel laboral, son muchas las personas que optan por mostrar lo que se conoce como un perfil más bajo, alguien dócil, manejable, alguien que llega perdón, a bajar méritos y estudios cuando redacta su currículum, porque sabe que es el único modo de adaptarse a determinadas jerarquías laborales, empresariales. Es como si atendido personas en esa situación. Es como si en nuestra mente existiera un nuevo eslogan grabado como el de esta empresa que te decía de jabones, ¿no? Adaptarse o morir, renunciar para subsistir. Ahora bien, ¿de verdad merece la pena morir de felicidad? Para ser feliz hay que tomar decisiones, ¿está claro? Sí. A pesar de que nuestro cerebro se resista al cambio y nos invite elegantemente a permanecer en esa famosa zona de confort, está diseñado genéticamente para hacer frente a los desafíos y sobrevivir ante ellos. O sea, de hecho, hay datos relacionados con esto que invitan a una reflexión. Pablo Neruda decía que la felicidad no está en el exterior, sino en el interior, y que de ahí que no dependa de lo que tengamos, sino de lo que somos. Extraordinaria frase y muy cierta. Pero bueno, hay investigadores que definieron, no doy los nombres, son cosas que voy leyendo cuando voy armando el programa, te doy el nombre por ahí, viste, siempre es como la Universidad de Michigan. No, bueno, leía de algunos investigadores, por ahí si te cito algunos psicólogos o filósofos reconocidos que vale la pena, ¿no? Otros no digo que no valgan la pena, pero por ahí no son muy conocidos. Bueno, sigamos. Hablaban, digo, de este efecto Flynn, o sea, que observan que año a año las puntuaciones del cociente intelectual es como que siguen subiendo, y esto que se debe, que entre otros factores, a que la vida moderna actual está cada vez más llena de estímulos. O sea, tenemos más acceso a la información, interactuamos más y los niños de ahora procesan cada vez más rápido todos estos datos, ¿no? Todos estos estímulos relacionados con estas nuevas tecnologías. Ahora bien, hay un aspecto esencial del que psicólogos, psiquiatras, sociólogos, antropólogos también son muy conscientes, que ese coeficiente intelectual elevado no siempre va de la mano a la felicidad. Parece que eso de ser feliz y disponer de un entramado neuronal más extenso y más fuerte no siempre está garantizado con nuestro bienestar psicológico. Es extraño y desolador a la vez, pero es así. Muchas veces cuanto más el coeficiente intelectual, más presión, hay más problemas psiquiátricos, más intentos de suicidio, más estrés. Entonces, ¿qué sería lo que está pasando entonces? Es como que nos fuimos adaptando a esta sociedad de la información, pero a la vez nos recluimos en nuestras zonas de confort, como quien mira la vida pasar. Esto lo miramos a través de las redes, inventando un sucedáneo de felicidad. Uno lo ve muchas veces en estos nuevos, los youtubers, los streamers, los que están en Twitch, estos pibes por ahí que hacen, está bien, ellos van, hacen, filman 8 o 9 horas por día lo que hacen, dónde van, cómo hacen, y tienen 5.000, 7.000, 9.000 personas que están mirándolos y ahí hablando entre ellos, pero están metidos en un cuarto con una silla gamer, una pantalla, viendo como alguien sí está viviendo, no sé, en un viaje, en un boliche, en una historia que hace. Uno lo logra y todos están mirando e interactuando ahí, pero no es que salen, están ahí, están pasándola ahí, están qué sé yo, salen a un lugar, están bailando, están interrelacionándose con el resto de las personas, tienen acceso a, no, simplemente el único acceso que tienen es dejar un comentario. Es raro. Es raro y a veces puede ser una marca blanca que al ratito caduca y que termina en un estrés y en un trastorno de ansiedad importante. Se nos olvida por ahí que para ser feliz hay que tomar decisiones, hay que librarnos de esas zapatillas que nos apretan, hay que atreverse a caminar por uno mismo, no a través de lo que hace un otro y ser seguir a un otro, ser un seguidor de un otro. Se nos olvida también que el amor no tiene por qué doler, que lo que duele es el desamor, no el amor. Que la docilidad en el trabajo nos acaba quemando y que a veces hay que hacerlo, hay que desafiar a quien nos somete y salir por la puerta de entrada para crear un nuevo, nuestro propio camino, nuestra propia felicidad. Te debe haber pasado, y si no te pasó, a mí me ha pasado en algún momento de sentir de que no iba más a ese lugar, que no me sentía cómodo, y sí, estar pensando que con eso no pagaba, que el alquiler, que la comida, que y en un momento decir basta, se va toda la... ¿Viste? Y salir, y ese momento en que largaste, le dijiste, le cantaste las 40 y te diste media vuelta y te fuiste por la puerta de adelante, ese rato hay una paz, una libertad. Después hay que volver a empezar, obvio, las cosas, pero te puedo asegurar que si no pasaste alguna vez por ese, es como el arco del triunfo hacia la libertad, ¿no? Después de sentirte tan mal en algo. Si estás en esta situación, ¿por qué no empezás hoy mismo? Más allá de todos los miedos y las cosas que puedan hacer. Estamos hablando, ¿no?, de en un lugar en donde uno tiene que tener tolerancia a la frustración y tener cierto equilibrio emocional y obviamente uno tiene que ir ahí con tacto y diplomacia y a veces siendo políticamente correcto, va surfeando, ¿viste?, y transitando la vida y sabe que después sale y después de ese laburo hace lo que quiere. Una relación es más difícil porque uno ahí no es que después salgo lo que quiero, uno tiene que volver todos los días a la casa. Pero... y acostarse con alguien que si no siente y ahí si hay hijos, ahí hay que tomar, no ser impulsivo, pero cuando las cosas no van, no estirarlo mucho más, porque lo que se estira se arrastra, lo que se arrastra se ensucia y uno se da cuenta después que perdió tiempo de vida. Cuando las cosas no van, no van. Ahora, en un laburo, si por ahí la piloteás y después tenés tu tiempo aparte para hacer tus cosas y bueno, no es lo ideal, pero la vas piloteando, bueno. Igual está bueno ir viendo a ver si surge otra cosa. Pero bueno, el momento es difícil. Pero si realmente te sentís como angustiado y no va, y no va, y no va, y ya cada vez que, viste, te cuesta levantarte para ir, y cuando está no es la hora de irte, patea el tablero. Patea el tablero, más allá de lo difícil que esté el mundo, todos tenemos un mundo dentro del mundo. Y si estás en un lugar donde no encajás, nunca te va a ir bien. Así que tratá de buscar el lugar en donde encajás, hay lugar para todos. La vida tiene un montón de oportunidades, es maravillosa muchas veces, a veces se pone difícil, y cuando se pone difícil tiene que ver con que nosotros estamos viviendo la vida que no nos corresponde. Estamos usurpando una vida, viviendo a lo mejor con lo que nos dijeron, con lo que nos enseñaron, pero no con lo que queremos. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani.